8:45 de la mañana. Hay toda una polémica instalada entre los productores agropecuarios, muchas redes sociales, algunos enojados incluso, he visto por ahí, con el tema de la producción orgánica. No sé por qué hacemos River Boca de todo. Exactamente, bueno, ahí vamos. Complementariedad, o sea, el problema es cuando uno orgánico dice denosta el resto, o el que no es orgánico denosta los productos orgánicos. Esto es complementación, es como decir, el fitness es malo o pasto es malo. Bueno, hay muchos que entienden que el marketing del orgánico se basa fundamentalmente en denostar la agricultura, no sé, tradicional, claro, podemos decirlo. Son de pocos esos si hacen eso. Bueno, ¿no? Vamos a hablar con alguien que sabe del tema, que tiene que saber del tema porque estas cuestiones pasan por su área de alguna forma, porque es el secretario de Alimentos y Bioeconomía de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Andrés Murchison, vamos a hablar de otras cosas también, pero queríamos arrancar con esta para ver cuál es la visión que ellos tienen. Venía del mundo empresario y se mandó a las instituciones públicas, ¿no? Esto exactamente. Y llegó hace un año y algo, ¿no? No está desde el principio de gestión, porque antes ese lugar, antes de que se fusionara con otras con otras secretarías, era el que ocupaba Néstor Roulet. Claro, sí. Exactamente. Bueno, capo, ¿no? Andrés, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Atentamente. Bueno, pero debate. ¿Existe ese debate y esa polémica? O está tratando de crecer y creo que hay que tratar de matarlo rápidamente. Por eso, ese Boca-River que decía acá Ricardo Bindi. Sí, lamentablemente existe ese debate y ese Boca-River que los argentinos nos encanta. Y bueno, y la realidad es que el sol sale para todos. Esa es un poco mi postura. La producción orgánica es una producción, digamos, es un nicho. Hay un mercado que informado, educado, que quiere ese tipo de alimento, que está dispuesto a pagar más por ese alimento. Hay productores que están alineados con esa forma de producir, que es más difícil, es más complicada. Pero bueno, es lícito, digamos, es un mercado importante para Argentina, tenemos cierto liderazgo en todo lo que es producción orgánico, estamos exportando a Europa, a Estados Unidos, están pagando muy buenos valores por nuestros alimentos. Entonces yo soy un productor convencional, lo quiero aclarar, digamos, yo no soy productor orgánico, así que, pero los entiendo, me encanta el orgánico, digamos, me parece que aparte hay un mercado internacional que lo exige, que está en franco crecimiento y que es una oportunidad para Argentina. Así que la verdad que, digamos, un poco mi postura es que el sol sale para todo el mundo. Exacto. Para todos, digamos. Y no hay que denostar la producción convencional. No, tienen que complementarse. Me tengo una pregunta, Andrés. Complementar. Andrés, te tengo esta pregunta que me parece que es clave, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, de producción tradicional, estamos muy atrás de buenas prácticas, del ambiente, medio, sí. ¿No? Tenemos ambientalistas extremistas que están... Ahora, sí. ¿Qué controles hay con los orgánicos? O sea, yo voy y compro un producto orgánico. ¿Qué control tengo? ¿Que alguien no utilizó alguna urea? Tenés hay certificadoras, hay organismos certificadores, pero en Argentina es el SENASA el que certifica el sistema. Contamos con un sistema muy muy bien visto, muy prestigiado a nivel mundial, a cargo del SENASA. Tienen que cumplir todos los protocolos, una serie de, digamos, de que no pueden usar sintéticos, no pueden usar ni pesticidas, ni insecticidas. Todo tiene que ser biológico. Fertilizantes, todo tiene que ser biológico. Todo eso está certificado, así que tenés una garantía de que eso se cumple. Todos los productos que llegan a cualquier góndola, el consumidor tiene la garantía, la seguridad de que lleva un sello de control. Sí, así es. Está controlado, y es muy rígido, está controlado por SENASA, y te diría que tenemos muy muy buenos, está muy bien visto a nivel internacional. Incluso los productos que viajan a Europa, por ejemplo, después lo prueban allá, digamos, los analizan, y si hay residuos de algo, tenemos reclamos. Así que es en serio el sistema, digamos. No es que estamos vendiendo... la ilusión. Otra, digamos, Hay mensajes igual que terminan siendo un poco confusos, ¿no? Y voy a la primera dama... Juliana Aguada, que por ejemplo dice, ¿no? Sí, que son, que, a ver, que son lugares, estas huertas orgánicas como la que tiene ella en Olivos, ¿no? En Olivos. Que son lugares que son una apuesta para vivir de una manera más saludable, conectado con la naturaleza, alimentarse mejor. Y el tema ahí, el tema de la alimentación, es cuando uno dice, bueno, a ver, pero estamos contraponiendo entonces que el alimento orgánico es superior al alimento convencional. Sí, a ver, está haciendo un juicio de valor. Eso yo comparto con vos. Está diciendo de una manera, mira, esto nos hace bien, entonces inferís que el otro te hace mal. Claro, es muy sutil, ¿no? Digamos, ese pero... Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema. Yo tengo este mismo debate, digamos. Me pasa lo mismo que a ustedes, digamos. El otro día estábamos en la Casa Rosada y estábamos largando el evento y bueno, y estuve hablando, ¿viste?, con gente ahí que de la producción orgánica, ¿viste?, que hay que apoyarla y todo. Y digamos, nosotros, Argentina tiene más de 37 millones de hectáreas, digamos, no podemos producir, digamos, en un país como el nuestro, que es una potencia, digamos, mundial en producción, nosotros no podemos destinar esa cantidad de hectáreas a producción orgánica, es imposible. Y si fuese así, tendríamos un problema en el mundo con la alimentación, digamos, ¿no? Está claro que una cosa no saca la otra, digamos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, un poco por esto que están explicando ustedes, es como que, bueno, si esto te hace bien, entonces el otro te hace mal. O el otro no es natural, de repente. No estoy en una quinta que no tiene que... Porque lo que decís vos, lo que dicen, digamos, las buenas prácticas agrícolas. Nosotros, cuando usamos agroquímicos, digamos, herbicidas, si están bien aplicados, con buenas prácticas agrícolas, también son inocuos. Son dos cosas paralelas, digamos. Y eso es algo que también hay que trabajar muchísimo. Ahí también el que tiene que trabajar fuerte en el control, vamos a la otra, ¿no? A la convencional, que tiene sus problemas, y estamos todos de acuerdo. El que tiene el poder de control sobre lo que se hace en la producción, no el control final sobre los alimentos, ¿es la subsecretaría suya o no, va más por Senasa? No, es también provincial esto, ¿no? Provincial. Cada provincia, digamos, es un país federal, ¿no? Cada provincia tiene su ministerio, pero nosotros vamos por el tema de las buenas prácticas agrícolas, digamos. Hemos firmado acuerdos en Entre Ríos, empezamos, pero tal vez está Córdoba, tiene un sistema muy muy bueno de buenas prácticas agrícolas, y yo creo que pasa un poco por ahí, digamos, el uso correcto. Y aparte de las tecnologías nuevas que están saliendo de AgTech, también van en esa dirección, porque nos permiten ser mucho más. Las nuevas tecnologías permiten utilizar mucho menos herbicidas, ¿no es cierto? Porque trabajan con sensores. Yo creo que viene un poco por ese lado. Sí. Andrés, ¿te puedo cambiar te viro un poco? Porque vos además sos secretario de Bioeconomía. Y me parece que ahí tenemos realmente un espacio enorme de generación de fuentes de trabajo. Es bien federal porque está en todo el país. No es de nicho, es macro, porque esto significa no solo tener combustibles o energías o un montón de cosas internamente, sino también exportar. ¿Cómo estás viendo la bioeconomía y su desarrollo? No, yo la estoy viendo con mucho optimismo. Como bien mencionaste, la bioenergía capaz es el ejemplo más aterrizado que tenemos, porque, viste, tenemos todo el programa Pro Biomasa, pero con todo esto de que se está dando de energías renovables, es como que vemos aterrizajes, no sé, en Río Cuarto, en distintos lugares donde realmente ya son una realidad, y la verdad que lo veo con mucho optimismo, porque de la mano, digamos, biorefinerías, hay un montón de nuevas tecnologías que nos van a permitir, digamos, agregarle más valor a la producción que ya tenemos, ¿no? A la producción convencional, a los aceites, y eso lo vamos a poder realizar más transformaciones y generar más valor en el interior, ¿no? Y puestos de trabajo, y que de eso se trata la bioeconomía, ¿no? El desarrollo, en verdad. Vos sabés que yo comentaba hace un ratito que, viste, que fue esta semana, yo a lo mejor nos vimos, ¿no? Pues en la Bolsa de Cereales fue el encuentro de las cuatro cadenas que representan los seis cultivos mayoritarios, que fue muy intenso. Yo tenía que llegar y no pude llegar, justamente porque salí de la Quinta de Olivos, estábamos con los productores orgánicos ahí con Julián Aguada, y no pude llegar hasta la bolsa. Bueno, te cubrimos. Y vos sabés lo que me impresionó verlo a Javier Iguacel. Contaba que le hice una entrevista el secretario de Energía, y lo mencioné, ¿no?, porque me tocó hacer un poco de moderador de esto, y lo mencioné públicamente, porque digo, miren qué interesante, ¿no? Nosotros siempre pensábamos en la producción nada más, y hoy fíjense, en todos estos cultivos está esta gran oportunidad que tiene que ver con ser generadores de energía de un país al cual durante muchos años no le llegaba, ¿no? Sí, aparte, Ricardo, yo te digo, está claro que Argentina, en renovables tenemos, o sea, hay un montón de biomasa, incluso húmeda, digamos, disponible, que son residuos, ¿viste?, que son pasibles de ser transformados en energía y bajar los gastos de efecto invernadero, digamos. Ahí tenemos mucha materia prima, ¿no es cierto?, para transformar. Así que yo la verdad, yo me gustaría hacerlo todavía más agresivamente, pero bueno, es un proceso, ¿no es cierto? Pero, no sé, los residuos de feedlot, los residuos de los tarmos, de porcinos, digamos, de toda la producción porcina, todo eso se puede transformar en biogás, digamos, ¿no es cierto? Así que realmente, y hemos hecho trabajos donde identificamos las cuencas más grandes que existen, que están esto con respecto a la producción tradicional, pero en el norte también, a partir del bagazo y la vinaza, es enorme el potencial que tenemos para transformar biomasa, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ustedes desde la subsecretaría, cuando tienen que identifican y que hacen estos trabajos, después viene la segunda instancia, que es tratar de promover esas actividades. No, sí, pero nosotros trabajamos muy cerca del Ministerio de Energía en estos programas. Uh-huh. Lo que pasa es que después, obviamente, están las políticas del Ministerio de Energía, ¿no?, que tiene sus prioridades, tienen, aparte están las provincias también, ¿no? Así que, trabajamos a la par de ellos, pero bueno, capaz que tienen otras prioridades en ese momento, claro, ¿viste? Claro. Tienen ciertas metas. Yo creo que hoy con Vaca Muerta también, digamos, es un potencial enorme para el país. Y bueno, capaz a veces las prioridades de uno son distintas a nivel de otro ministerio, ¿no? Uh-huh. Tengo la última, Andrés, y muy cortita, sí, ¿no? Porque está bueno, vos venís de la actividad privada y me encanta esto, ¿no? Los que estamos en la actividad privada, jugársela a meterse en las instituciones, en vez de mirarla y opinar desde la mesa de café, ser protagonista activo. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? No, la verdad que tuve que cambiar mucho la cabeza. El primer año, digamos, se dijo que fue fácil, te estoy mintiendo, fue bastante... Pero realmente es muy interesante cambiarse el sombrero, ¿no? De repente tener, ser parte de un equipo y darse cuenta que, bueno, ahora cuando voy a un lugar y están los productores criticando al gobierno, bueno, me lo dirigen a mí, digamos, ¿no? Claro. Es muy distinto, pero realmente también es muy enriquecedor. Digamos, es difícil. Es muy enriquecedor, porque cuando uno está trabajando y ve que pueda ayudar a una pyme alimentaria o puede solucionar un problema, la verdad que es muy gratificante también, ¿no? ¿Te mata mucho la burocracia? Porque en lo privado la burocracia la creas vos, en realidad, pero ahí estás... Sí. Yo te digo, te voy a ser sincero, digamos, yo de alguna manera soy un bendecido, digamos, por Dios, porque el equipo que me tocó a mí en mi secretaría son cuadros muy profesionales, gente muy capacitada, con experiencia de muchos años, trabajando en el ministerio, bueno, ahora secretaría, y realmente para mí es un honor liderarlo, pero digamos es más que nada focalizar y ver qué programas podemos acceder. Lo que sí nos afecta, obviamente, y está bien que así sea, son todos los recortes presupuestarios, uh-huh, ¿viste?, que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas fiscales. Uh-huh. Entonces hay capaz menos programas, o nos afecta un poco los programas por ese lado, pero bueno, por otro lado, yo entiendo que es necesario, ¿no?, en Argentina hoy. Tenemos que bajar el costo fiscal, ¿no? Andrés, muchísimas gracias. Un gustazo hablar con vos. Realmente es la primera vez que lo hacemos acá al aire, así que... Sí, me encantó. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a hacerlo en otro momento. Un abrazo. Que tengan lindo día. Igualmente. Chao, Andrés Murchison, subsecretario de Alimentos y Bioeconomía de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. ¿Sabes a mí lo que más me pone mal cuando hablamos de este tema de orgánico y qué sé yo? Cuando pienso en el consumidor. Porque yo pienso en el tipo que por ahí vive en un edificio en 11... que no tiene ni siquiera un balcón, que quiere comprar alimentos orgánicos y le salen más caros, que apenas le alcanza para ir a la verdulería y comprar lo convencional. Y encima le están tirando el mensaje de que lo convencional es malo, claro, y él no puede acceder a lo bueno. Me parece un mensaje jodido, digamos. Pero hay que cambiarlo. Totalmente. Hay que ser complementario. Y me ¿no? parece no, que no. era lo de Murchison, hasta reconociendo que hay que hasta la ser. Propia primera dama tiene se que cuidar. No, me impresionó. Ahí lo mataste con esa pregunta. Bien. Nos fuimos. Le quiero agradecer especialmente a...